letra de Cacao Tal. Me tiene loco un amor a letra de Cacao Tal. Y yo quisiera llegar al perfume de esa flor. Y yo quisiera llegar al perfume de esa flor. Siempre llego preguntando allá a la casa vecina. Siempre llego preguntando allá a la casa vecina. Me han dicho que está prohibida esa flor que yo ando buscando. Ese amor, ya yo me fijé primero cómo visitó ese amor.